hacer, dale, let's do it. Déjate llevar por ese pueblo, nada que hace que te sude. Como un shorty, yes, clap that, como un bounce back. Ya te tripen a mi lap dance. No sé, dale, let's do it. Déjate llevar por ese pueblo, nada que hace que te sude. Como un shorty, yes, clap that, como un bounce back. Ya te tripen a mi lap dance. Estoy envuelto con ella, ya está envuelta conmigo. Y sigo sin mirar para atrás, ready para darle castigo. Como un más, shake it. Dame un breaker, pa' hacerte la llave, el undertaker. Voy a bañarte completita con aceite y hacerte posiciones chuleas pa' que te oriente. Como un BBS rap y deja que se suelte el león, el que va a encontrar tu spot. Sé que mi flow y mi combo hacen que el club se rompa, que el club se rompa. Tú y yo en lo oscuro de la disco hacemos. Que el club se rompa, que el club se rompa. Sé que mi flow y mi combo hacen que el club se rompa, que el club se rompa. Tú y yo en lo oscuro de la disco hacemos. Ella escucha Goku sonando y se trepa en el tubo. ¿Qué hubo? Más tú sabes que yo no me fugo. Y fuerte la presión pa' que suelte los de 100 en el vallivén. Sé que te gusta vivir bien, pero suave. Pones a los titeritos graves. ¿Qué vamos a hacer después que los chavos se acaben? Tú me dices y lo hacemos si quieres que hablemos y lleguemos a un negocio donde nos satisfacemos. El príncipe llegando y se me activa los bandos porque saben cómo yo soy, solo importa con quién yo ando. Estoy sonando, papi, yo que tú cierro la boca y tranquilo porque afuera tengo a los killers en la troca. Oye, loca, que se mira pero no se toca. Y sabe que esa mini que tienen me desenfoca. Y déjate llevar, te aseguro que yo pago y nos vamos a chequear donde es que terminamos. Déjate llevar por ese pueblo, nada que hace que te sude. Como un shorty, yes, clap that, como un bounce back. Y ya te tripen a mi lap dance. No sé, dale, let's do it. Déjate llevar por ese pueblo, nada que hace que te sude. Como un shorty, yes, clap that, como un bounce back. Y ya te tripen a mi lap dance. Sentir ese calor, sentir ese calor, sentir ese calor de tu hombre cuando hoy te empiece a tocar. Sentir ese calor, sentir ese calor, sentir ese calor de tu hombre cuando te empiece a tocar. No es lo mismo llamarle al este que verlo venirse, comer, bañarse, irse sin despedirse, con mente vacía, llena de silencio. Mami, yo ya ni pienso cuando lo pienso. Tal vez tengo la mente como Hannibal Lecter. Si no te gusta este flow, pues te traigo este, agarrando ropa, descubriendo. No sé coser, la prendo rápido y tejiendo. Y aunque caiga en la noche, mi mente sigue de día. Ponte al día, mami, ponte al día. Aunque caiga en la noche, mi mente sigue de día.